lindas excusas para poder compartir la música y presentarlos ahí en La Plata. Y un proyecto bueno que venimos transitando ya algunos años de Buenos Aires. En realidad yo estoy radicado desde el año pasado, pero como decías tú, sí, desde el 2006-2007 que estoy viviendo acá en Buenos Aires. Pero radicado el año pasado, sí, estoy radicado acá en Buenos Aires y hace casi 10 años que vengo a tocar, o sea, acá a Buenos Aires, también a La Plata, a la Argentina, en varios lugares. Así que bueno, muy contento de poder participar más en Setlavi. Muy bien, así que lo primero sí que queríamos conversar contigo, esto de que sale además también de escuchar un poco tus músicas, esto de mejor salir al extranjero o ser paisano en capital, ¿qué pasa con un uruguayo haciendo música, viviendo de la música y haciendo crecer su música aquí en Argentina? Bueno, es un poco también con un tono cómico esa frase, ¿no? Pero en realidad en Montevideo se da, en Uruguay, que hay un movimiento cultural también muy grande. Pero también una cuestión demográfica, ¿viste? Nosotros somos pocos, hay muchos artistas. Entonces para mostrar lo que uno hace y hacer en Argentina, me parece que está bueno, también nos abre las puertas la cultura de la Argentina para que nosotros podamos usar el charco y mostrar lo que hacemos. Por eso también un poco hablando de eso, ¿no? Como salir al extranjero. Me parece que sucede un poco eso. En Montevideo hay mucha movida, pero también acá sabemos que como que la apertura es mayor, ¿no? Es bueno también dar ese paso y poder mostrar las cosas acá. Me parece que un poco eso. Bien. Pablo, también nos pasaba preparando un poco esta columna y en realidad escuchando en general todo tu disco Comienzos, que es el que vas a estar presentando hoy aquí en La Plata, que bueno, hay como una suerte de sensación, por lo menos para los y las uruguayas o para quienes gusten mucho de la música uruguaya, de sentirse como en casa escuchando tu música, ¿no? De sentir que transitamos como por lugares sumamente conocidos y cotidianos, pero que mientras los vamos escuchando, pasando por ahí, es como ir descubriendo la novedad en algo muy cotidiano y muy conocido. Y ahí aparecen por ahí algunas influencias o algunos autores que uno puede, o cantautores que uno puede rescatar. Te queríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son aquellos o aquellas que tú consideras como tus influencias o que están presentes o que son aquellos con quienes compartís y a partir de los cuales has desarrollado tu propuesta original? Primero que las canciones sí hablan y pasan por las canciones cotidianas. También por una perspectiva de uno, ¿no? De cómo consigue la sociedad, las cosas que van pasando en el día a día, la relación con el otro. Me parece que hablan un poco de eso, de cuestiones existenciales. Después, bueno, temas, ¿no? Etcétera, pero habla un poco de eso. El disco se trata un poco de eso. También de canciones que yo compuse cuando tenía 20 años, bueno, entonces bueno, reunir todo ese repertorio de por eso este primer disco es el primer disco solista, pero también hace muchos años que vengo tocando y componiendo, entonces tenía que administrar esas canciones y elegirlas de acuerdo bueno a las ganas de qué canciones, ¿no? Canciones nuevas, canciones viejas. Y entonces bueno, hablan un poco de todo y después las influencias también. Esto es un camino largo, hay que tener paciencia, es un proceso en el que también se ve influenciado por lo grande. Nosotros tenemos la música uruguaya, también la gente de la música argentina, de la región, pero no puede escapar mucho de eso en este camino. O sea, hay que hacer el proceso y tratar de a poco ir encontrando su propio estilo, pero tener grandes referentes, sea más que guitarra. Un gran referente cantautor, bueno, Pitufo Lombardo, Drexler, no sé, si ahora la Academia, bueno, la idea rara. Nosotros tenemos una camada de solistas, de cantautores, de músicos que, bueno, que también han venido para acá y ustedes nos han abierto las puertas también, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias Pablo por estos minutos aquí al aire. Antes de irnos, sí, recordar que estarás hoy en el espacio C'est la Vie, en 55, entre 17 y 18, a las 21 horas, junto a Agustín Lumerman, presentando el disco Comienzos. Claro, queremos decir, agradecerte y también decir que este disco fue conceptuado a dúo. Agustín Lumerman es un gran músico, un gran percusionista, que bueno, amigo de hace muchísimos años, desde que yo empecé a venir a tocar acá. Por eso el disco también está, lo pensamos así, ¿no? Con él y algunos invitados, que bueno, estuvo Pitufo Lombardo, Emilia Siede, Lautaro Matute, Joaquín Chiván, Luis Ortiz, que también fue integrante de la conversa. Pero bueno, todo por venir con Agustina a La Plata y presentar el disco.